Radio Educación presenta. De las rotativas a la fibra óptica. Radio. Prensa. Televisión. Internet. El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. ¿Qué tal, amigas, amigos? Qué bueno que nos acompañan en esta revista radiofónica dedicada a la comunicación. Les saluda Graciela Ramírez a nombre de todo el equipo y estoy en compañía de José Ángel Domínguez. José Ángel, ¿cómo estás? Pues aquí, asombrado con por las noticias. Ha sido un día meneado, un día muy fuerte, con información muy dura, sobre todo en cuanto a la relación de México con los Estados Unidos, a las pretensiones del nuevo presidente en aquel país de levantar un muro, de imponer sanciones, de quitar los trabajos, y bueno, pues también una falta de tacto y de política internacional a lo que nosotros estábamos acostumbrados, digamos que esos protocolos que se seguían entre los países y la diplomacia, pues se han saltado, y eso no resulta, pues digamos que nada positivo, halagüeño, sí esperanzador. No, entonces, bueno, incluso preocupante. Desde luego, pero bueno, contento por la oportunidad de poder abordar un tema muy interesante y que viene como coyuntura, digamos, a todas estas cuestiones, que tiene que ver con la sociedad de la información en nuestro país. Porque en el mundo actual nos ha interconectado, los humanos nos hemos interconectado de una manera como jamás la habíamos visto antes. Y la facilidad con la que nos comunicamos en todos sentidos, o creemos que nos comunicamos, y por todos los medios, bueno, pues es tal vez también un arma de dos filos, ya que las tecnologías significan desde luego un gran avance, pero también podrían tener efectos negativos. Y hoy vamos a platicar de esto con una estudiosa de la comunicación, una verdadera especialista, la doctora Alma Rosa Alba de la Selva, quien nos acompaña hoy en el estudio. Así es. Y bueno, también vamos a tener un reportaje sobre el nuevo proyecto noticioso de Carmen Aristegui, que ya está en internet desde hace un par de semanas. Y por supuesto, les vamos a presentar nuestro resumen de las noticias de comunicación más importantes de la semana. Así que les invitamos a que no se vayan, quédense y participen aquí en El Fin Justifica a los Medios. Bueno, estamos en vivo, vivitos y coleando todavía. Los invitamos a que nos marque, a todas aquellas personas que nos escuchan a través de la amplitud modulada. Pronto esperemos tener noticias positivas en cuanto a la frecuencia modulada que Radio Educación ha estado persiguiendo desde hace ya mucho tiempo y que creemos que está cercana también. Y si no han firmado el desplegado en Change, está en la plataforma change.org, hay una petición al Instituto Federal de Telecomunicaciones para que otorgue a Radio Educación una frecuencia modular. Así se llama, FM para Radio Educación Ya. Así que es. Usted puede meterse a esta plataforma, change.org, digamos, así se escribe, y apoyarnos con eso. Saludos también a las emisoras hermanas que se enlazan a esta señal a través de la red de EDUSAT, aquellos que lo hacen por internet en todo el mundo. Comuníquense, participen, 41-55-1060, 01-800-080-1060, también sin costo para usted de cualquier parte de la República Mexicana. En Twitter estamos como @radioelfin, en Facebook como El Fin Justifica los Medios, el correo electrónico que ponemos a su disposición es elfinjustifica@yahoo.com.mx, y como siempre tenemos materiales que valen muchísimo la pena. Así es, tenemos la revista mexicana de comunicación, la revista Cuarto Oscuro y un libro. Sí, este libro de Radio Ciudadana platicamos la semana pasada con sus coordinadores, Adriana Solórzano y Vicente Castellanos. Es un estudio y un testimonio de un modelo ciudadano de comunicación radiofónica, me refiero a la Radio Ciudadana, que, bueno, transmite todo el tiempo en el 660 de amplitud modulada del Instituto Mexicano de la Radio. Así es, y vamos ahora a nuestra siguiente sección, que es Notimedios. Notimedios. México México se ha convertido en uno de los países más peligrosos para periodistas y defensores en el mundo, así lo afirmó el relator especial de Naciones Unidas, Michael Forbes, tras advertir que existe una tendencia de muerte bajo la que se desenvuelven estos gremios en el país. Al término de su visita oficial, el funcionario destacó como una situación preocupante el patrón de ataques y el contexto de impunidad en la que se desarrollan las amenazas, agresiones, desapariciones y asesinatos de periodistas y defensores de derechos humanos. En respuesta, el gobierno mexicano se comprometió a analizar y dar seguimiento a sus recomendaciones, considerando su valor para el fortalecimiento de las acciones a nivel federal y estatal en la materia. Un grupo de periodistas de Tapachula, Chiapas, denunció penalmente al secretario de Transportes de la entidad, Mario Carlos Culebro Velasco, luego de que sus guardaespaldas los golpearan y amenazaran por intentar entrevistarlo. De acuerdo con los comunicadores, los guardaespaldas pasaron de los empujones a las agresiones y luego amenazaron con sacar sus pistolas y disparar contra ellos si no dejaban en paz al secretario. La denuncia fue interpuesta ante la Fiscalía para la atención de los delitos cometidos contra periodistas. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes firmó el contrato de asociación público-privada con el consorcio Altán Redes y el organismo promotor de inversiones en telecomunicaciones que permitirá iniciar el despliegue de la red mayorista en México. Tras la firma de este contrato, se constituirá un fideicomiso al que se dotará con $50 millones y el aporte de la garantía de cumplimiento para el despliegue de la red compartida, cuyo inicio de operaciones se tiene previsto para el 31 de marzo de 2018, con una cobertura inicial poblacional de 30%, la cual será incrementando hasta llegar a la ofrecida por estos grupos, que fue del 92.2%. El Sindicato Independiente de Trabajadores de la Jornada emplazó a huelga para el próximo 1 de abril. Esto debido a que la administración de la empresa Demos impuso un recorte de 45% en los ingresos y prestaciones que los trabajadores pactaron en su contrato colectivo. La secretaria general del Citrajor, Judith Calderón, señaló que el argumento que las autoridades usan para este recorte es la crítica situación económica. Sin embargo, destacó que no puede recaer solo en los trabajadores y sus ingresos la salida a flote de esta empresa. Judith explicó que ante esta actitud arbitraria, el Citrajor ha decidido enfrentar la revisión del contrato laboral con dos demandas: solicitar 1% de aumento salarial y exigir el respeto a su contrato colectivo. Además, destacó que ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje ya hizo el emplazamiento a huelga para el 1 de abril a las 17 horas. El Instituto Federal de Telecomunicaciones negó que los lineamientos generales de los derechos de las audiencias generen censura y afecten la libertad de expresión en radio y televisión. Gabriel Contreras, presidente del organismo, dijo que los lineamientos no son restrictivos, no implican censura y solo obligan a los concesionarios a diferenciar la información de la opinión de quien la presenta. El Instituto Federal de Telecomunicaciones deberá revisar su resolución sobre poder sustancial en televisión de paga y ahora tendrá que reabrir el caso y considerar que Televisa tiene el 60% de ese mercado. Esto debido a que el primer tribunal colegiado especializado en competencia y telecomunicaciones consideró que el IFT se equivocó al establecer que Grupo Televisa no tiene poder sustancial en el mercado de televisión de paga y por ello no le impusieron medidas asimétricas. Hasta aquí las noticias de comunicación más importantes de la semana. Le invitamos a que visite nuestro blog, elfinjustifica.wix.com/notimedios. Esta es una oportunidad histórica para que Radio Educación obtenga una señal de FM. La radio pública más antigua de nuestro país merece una transmisión de alcance nacional y las condiciones para cumplir plenamente con la tarea que la ley le asigna. Las razones sobran. Les habla Cuauhtémoc Cárdenas. Me parece que sería muy importante que Radio Educación estuviera en frecuencia modulada, que es un cambio que debe darse ya en las transmisiones de radio en nuestro país sería un avance y tendría mucho más alcance que el que tiene actualmente. Un saludo a todos los que escuchan Radio Educación y a los amigos de Radio Educación. Porque es posible una FM para Radio Educación hoy. Sobran las razones. Pues seguimos aquí en El Fin Justifica a los Medios, y en torno a este tema de la FM para Radio Educación, nos escribe Guadalupe Molina Trinidad, más bien nos habla por teléfono, y fíjate lo que nos dice, dice: siempre los he escuchado, pero no cuento con internet ni con un buen celular, pero quiero apoyar para que le otorguen a la FM a Radio Educación, y muchas felicidades. Entonces, bueno, ahora en próximas semanas vamos a estar organizando algunos eventos aquí en la estación para que la gente pueda venir, y yo creo que sería una buena idea tener como una libreta, para que gente que pudiera venir acá, y que no tenga acceso a internet, firmar, ¿no? Claro. Esa sería una opción para no dejar fuera a la gente que no tiene este acceso a internet. Claro, o aquí, pues en alguna terminal, en alguna de las oficinas de aquí, pues darle el acceso a la persona para apoyarla, con eso, digamos, para, ¿no? Para darle el acceso a la plataforma. La señora tiene apenas 49 años, no sé, pero sí nos habla de Nicolás Romero en el Estado de México, y las condiciones, pues varían grandemente de una localidad a otra. Lo que sí todo el mundo está muy contento, mi querida Graciela, es por el regreso de Carmen Aristegui un espacio de información. Así es que, desgraciadamente, no es la radio, menos la televisión, pero es internet que ya es algo, efectivamente todavía hay mucha gente en este país que no tiene el acceso a internet, pero bueno, ya Carmen Aristegui ha regresado con todo su equipo a dar el servicio de información que daba antes en MBS. Así es, y Alexia Cervantes preparó un reportaje en torno a esto. El reportaje. El reportaje. La radio es uno de los medios de comunicación que mayor trascendencia histórica tiene. Aunque muchos digan que está a punto de morir y ser reemplazada por nuevas formas de comunicación digital, lo cierto es que la radio es aún vigente y pertinente, sobre todo en un país como el nuestro, donde aún existen poblaciones que no tienen acceso a otras formas de comunicación como el internet. Así lo señala Carmen Aristegui, quien durante la presentación del libro Días de Radio de Gabriel Sosa Plata aprovechó para hablar de este medio, del cual fue echada hace casi 2 años. Nos echan de la radio, y entonces, ¿por qué no estar ahí? Bueno, porque la radio es un medio muy poderoso, es un gran medio que, independientemente del crecimiento de internet, desde luego sigue siendo un gran espacio de comunicación en todos los rincones del país, en donde no necesariamente hay internet en todos los espacios. Sigue siendo muy claro en México el paquete de datos de internet. Carmen Aristegui no repara en señalar que ni ella ni su equipo volverán a la radio tradicional, al menos por lo que resta del sexenio, pues señala no es fortuito que durante todo este tiempo no haya tenido ofertas por parte de algún otro grupo radiofónico, a pesar de que su programa tenía muchísima audiencia y era muy rentable. Sin embargo, sin importar la plataforma, la periodista está de vuelta. Con el lema Desde cualquier medio, periodismo en libertad, el pasado lunes 16 de enero comenzó su nuevo programa en el portal Aristegui Noticias, el cual se transmite vía streaming de lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana. Una vez que ya no estamos en la radio y que no nos está en la radio, por lo menos en lo que esta sección termina, no creo que volvamos a la radio este grupo de periodistas que conformamos un equipo en los últimos años. Y bueno, cuando tienes la tarea efectivamente de construir un espacio que no está fácil, porque necesitas crear una serie de situaciones y de infraestructura de condiciones materiales para transmitir en vivo, que es lo que queríamos, más allá de poder hacer un Periscope o que hagas un Facebook Live, nuestra intención era lograr construir un espacio con otras características, que requiere más recursos, que requiere un equipo de trabajo, que requiere una redacción, reporteros, investigación, comentaristas, para que tengas el cuerpo de un noticiero, no solamente el conductor o conductora que pueda, y mira que sí se me da, tirarse un rollo, sino que tuviéramos otros elementos. Y entonces yo decía, en broma en serio, que el esfuerzo que ahora estamos haciendo en el espacio de Spain en vivo, bueno, es un espacio muy poderoso que compite ya con medios alternativos como el Canal 2. Carmen Aristegui señaló que los medios tradicionales han encontrado una forma de expansión en los medios digitales e indicó que, sin importar la plataforma, lo imprescindible es el flujo de información, aunque por desgracia reconoce sí existen ciertos obstáculos para el desarrollo óptimo de nuevas formas de comunicación. En nuestro país, por ejemplo, todavía cerca de la mitad de la población no tiene acceso a Internet por falta de cobertura o porque el costo es elevado para el bolsillo de muchas familias mexicanas. Bueno, mi mamá, que es mi mamá, se aventaría el tiro de gastarse su paquete de datos en escuchar a su hija. Es evidente que hay un problema todavía en México de accesibilidad a esta poderosa herramienta del Internet. Aunque se han avanzado muchísimos, pero hoy por hoy todavía tenemos un retraso, incluso con países de América Latina, respecto a la accesibilidad del Internet, a los costos de los paquetes de datos para Internet. Y bueno, al final no todo está perdido porque mucha gente llega y se conecta en su Wi-Fi, mucha gente puede acceder a este espacio. Y en toda circunstancia, el mundo ideal es que no sea uno u otro, sino uno y otro, y tener más canales, más espacios, más posibilidades de comunicar, de que el periodismo, de que las ideas, de que lo que uno quiere proponer pueda tener el más amplio espectro, independientemente del medio. Para muchos, el regreso de Aristegui y su equipo recalca el compromiso de hacer valer el derecho de la gente a saber y de los periodistas a decir, opinar e informar de los asuntos de interés público. Sin embargo, no se pueden ignorar los retos a los que se enfrentará su nuevo espacio de noticias, retos que son propios del entorno digital y que esperamos, con el paso del tiempo y con una mayor cobertura, se vayan zanjando, pues lo ideal es tener más canales, más espacios, más posibilidades de comunicación. Y como dijo la periodista, que las ideas puedan tener el más amplio alcance independientemente del medio por el cual puedan cruzar. Para El Fin Justifica a los Medios, reportaron Gabriel Gómez y Alexia Cervantes. Estamos en vivo en El Fin Justifica a los Medios. Nuestra felicitación a la periodista Aristegui por este nuevo espacio y a todos sus seguidores porque están muy contentos. Comuníquense, participen. Sí, y los invitamos pues a que entren a internet y busquen www.aristeguinoticias.com y ahí van a poder tener... Pero eso es muy temprano, es a las 8 de la mañana. A mejor, las 8 de la mañana. Busquen el podcast del Fin Justifica los Medios y ahí se van a enterar de todo. Bueno, pero ya Carmen Aristegui también la pueden escuchar después. Claro. O sea, posteriormente a la transmisión, si no lo pudieron hacer ese día, al día siguiente, lo que sea. Esas son las ventajas que nos da internet el también. El podcast y estas herramientas. Y mira, José Ángel, tenemos la llamada de Fermín Peña que nos habla de Iztapalapa y él es laboratorista. Ya se llevó su revista Cuarto Oscuro y nos dice, ¿cómo puede uno averiguar si una noticia es falsa o verdadera? Ah, pues hay varios tips para eso. Precisamente en nuestro Facebook hemos estado publicando algunos artículos sobre ese tema, pero estamos preparando un programa en 2 semanas, ¿verdad, Alexia? En 2 semanas vamos a tener un programa sobre ese tema. Sí, es que hay información, muchísima información, o sobre información, una saturación del elementos ahí, y hay que aprender a discernir cuál tiene verdad y cuál no, cuál es ese, pues una construcción ahí con quién sabe qué fines aviesos. Así los es. Invitamos a que se queden con nosotros, 4155-1060, 01800-080-1060, estamos en Twitter, estamos en Facebook, el correo electrónico es elfinjustifica@yahoo.com.mx, tenemos para usted Revista Mexicana de Comunicación, Revista Cuarto Oscuro, tenemos este libro que se llama, es un testimonio sobre Radio Ciudadana, este modelo de comunicación radiofónica ciudadano que pues hemos hecho aquí en México, particularmente en el IMER. Y vamos a nuestra siguiente sección porque la charla va a estar muy interesante. La entrevista. La sociedad de la información en México. La posverdad, que es la tendencia a creer lo que nos resuena y compartir información falsa sin verificar, pues crea percepciones que pueden llevar a tomar decisiones equivocadas, como votar por alguien fatal, como nos ha sucedido en este país. Sin alusiones personales. Por supuesto, no dije yo por quién. Este es un ejemplo de que el acceso a las tecnologías digitales y la interactividad no necesariamente nos están haciendo más libres ni nos están haciendo personas mejor comunicadas. Quienes tenemos acceso a Internet, a las redes sociales, tenemos la oportunidad de la interactividad, de tomar la palabra, de saltar al escenario, pero paralelamente y sin darnos cuenta, seguimos siendo clientes de empresas comerciales o tendencias políticas que en la mayoría de los casos no estamos preparados para detectar. Así es, y aquellas personas que no tienen el acceso a estas tecnologías de la información y la comunicación, las TICs como se les conoce, están quedando marginados también en una franja inclusive más preocupante de la desigualdad social entre quienes tienen acceso a ellas y quienes no. Y por esa razón hemos invitado a la doctora Alma Rosa Alba de la Selva. Ella es investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM y a lo largo de los años pues ha abordado una gran cantidad de temas de comunicación en sus investigaciones, la radio, por ejemplo, los medios de comunicación, la sociedad de la información, las tecnologías digitales, la legislación de los medios, entre otros temas que han sido de su interés. Y le agradecemos muchísimo por su tiempo y esta disposición a la reflexión y a compartir sus conocimientos. Gracias, muchísimas Alma Rosa, bienvenida. Gracias, me da muchísimo gusto estar en Radio Educación. Y en este programa en particular, les agradezco muchísimo. Muchas gracias, Alma Rosa, bienvenida. Y bueno, pues ahora que estamos hablando de este tema, que es un tema que tú manejas muy bien ya desde hace tiempo, sacaste este libro de telecomunicaciones y TIC en México el año pasado, y ahora has estado ya concluyendo otro trabajo de investigación sobre la sociedad de la información. Sí, así es. Hace un momento platicábamos fuera del aire sobre este proyecto de investigación que ya concluí con un equipo que integramos con becarios, con otros profesores investigadores, y el tema es monitorear la sociedad de la información en México, la construcción de un indicador cualitativo que, tomando un concepto de Sys Hameling, este estudioso de la comunicación holandés, este concepto es el capital informacional, nosotros lo convertimos en una herramienta para medir, entre comillas, el capital, es decir, los recursos digitales con los que cuenta un determinado sujeto, un determinado usuario. Y entonces esta investigación, les platico así muy brevemente, consistió en construir ese indicador con diferentes aspectos, es decir, categorías, por ejemplo, habilidades digitales, capacidades digitales, capacidades cognitivas, también tipo de dispositivo que utiliza, para qué utiliza un dispositivo determinado, un usuario de, por ejemplo, un smartphone. Yeah. Y a partir de eso ver con qué recursos cuenta para participar, para desarrollarse el mismo en este nuevo espacio que es la sociedad de la información y el conocimiento. Qué interesante, qué interesante. Porque se cacarea mucho, Alma Rosa, que los mexicanos y las mexicanas hemos tenido avances extraordinarios y espectaculares en el ámbito de las telecomunicaciones, del Internet, y que cada vez más la sociedad mexicana está conectada. ¿Sí hay un avance real? ¿Cómo lo calificarías tú, lo que ha sucedido en este mundo de las telecomunicaciones, de la información, y particularmente el caso mexicano? Sí, qué bueno que tocas este punto, porque cada 17 de mayo, que es el día de Internet y también el día de las telecomunicaciones, se celebra y se exhiben números, cifras impactantes en México, en el sentido de, por ejemplo, que los jóvenes están creciendo exponencialmente en términos de presencia en la red, y que México ya se encuentra en una situación muy importante respecto a la penetración de Internet en el país, ¿no? Cuando lo que tenemos es una brecha digital que no se ha podido remontar, sino que al contrario, incluso yo me atrevo a afirmar que se ha ahondado la brecha digital en México, porque no solo es una cuestión de conectividad, es una cuestión de calidad del uso. ¿En qué estamos en México? En términos de utilización de la red, bueno, los porcentajes nos reflejan que la mayor porción de los usos está en socialización. No me hallo sin mi Facebook. Sí, ¿no? Ni en decir, estoy tomando el sol ahorita y claro, venme todos, ¿no? Lo que voy a comer. Lo que voy a comer, ¿no? Sabiendo que Facebook, por ejemplo, entre otras plataformas, tiene grandes recursos para intercambiar una serie de materiales. Otro uso que se refleja, que nos refleja en qué realidad estamos en la materia, es, por ejemplo, el saber que se bajan muchos materiales, pero no se suben. Ya. Seguimos bajando y bajando. Somos bajando. Consumidores y no Exacto. producimos nada. Pues estamos acostumbrados a ser consumidores, ¿no? De cómo venimos con los medios tradicionales, donde nada más es de allá para acá y nosotros no nos decíamos nada. Y ahora que tenemos la oportunidad, pues como que tampoco sabemos mucho qué decir, ¿no? No, no se aporta mucho, en realidad, ¿no? Y entonces, bueno, ese es un aspecto. Porque cuando dices, Alma Rosa, cuando dices brecha, inmediatamente viene a mi cabeza, porque, por ejemplo, brecha generacional. Y digo, ah, bueno, pues sí, están los jóvenes que están mucho más acostumbrados a estas tecnologías y personas, digamos, mayores de 50 años que nos cuesta muchísimo más trabajo ya acceder, digamos, a estos mismos lenguajes y a estas mismas sistemas, ¿no? Ajá. Pero no te refieres exclusivamente a esa brecha, sino también entre los mismos jóvenes hay pues disparidades tremendas, ¿no? Económicas. De hecho, la brecha digital es un concepto ya muy asimilado, pero en realidad la brecha digital es un repertorio de brechas. Está la brecha de edad etaria que tú mencionas. Y bueno, hay adultos de 40 años en adelante, por ejemplo, que podrían representar lo que se ha llamado la brecha digital dura, porque no tienen acceso, no tienen uso ni apropiación. Y ni están marginados. Y luego entre los propios jóvenes, no todos son como los jóvenes de la Ciudad de México o de otras grandes urbes, que incluso llegan a tener dos equipos, dos aparatos, ¿no? Dos smartphones. Hay muchos jóvenes en México, muchos que no tienen acceso, otros que tienen solo un dispositivo, pero que los usos son muy sencillos. A un teléfono le dan solo el uso de transmisión de voz, por ejemplo, y no utilizan todo lo demás, y no logran apropiarse, porque son tres niveles: acceso, uso y apropiación. Luego está la brecha de género. También hay una diferencia. O sea, los hombres usan más el celular que las mujeres. Eso es, ahí está también. Sí, y que tiene que ver con la condición de las mujeres en el país. Y es un repertorio de brechas, una brecha de participación. Hay quienes hacen uso de su equipo e incluso hacen transacciones comerciales. Y hay otras personas que no. Para algunos, el teléfono celular es una herramienta productiva. Para otros, es algo muy sencillo, solo llamar, como decía hace un momento, ¿no? Entonces hay muchas brechas, muchos usos. La llamada segunda brecha digital es la de los usos. Entonces todo esto está poco investigado en México, poco trabajado, sabemos muy poco. Y entonces en este proyecto, el de monitorear la sociedad de la información en México, hemos tratado de ir midiendo con el indicador cualitativo capital informacional cómo andamos de recursos. De recursos digitales, y en este caso la investigación fue con jóvenes vulnerables de la Ciudad de México. Pero nos llevamos sorpresas, decía. Hay algunos jóvenes que tienen usos muy sofisticados y otros que dicen, pues yo con los tutoriales y ahí he aprendido todo y me he apropiado de esa herramienta. Y sí puedo hacer muchas cosas, ¿no? Produzco. Ahora, ¿cómo se llega a tener acceso a todas estas cifras? O sea, por un lado están las academias, las universidades que realizan investigaciones como la que nos estás describiendo, pero también hay cifras que se dan a nivel del país y a nivel del gobierno, como decíamos hace rato fuera del aire, ¿no? La MIPSI, que es la Sociedad Mexicana de Internet, da cada año cifras. Cifras de cómo estamos en ese sentido, cómo los estamos usando, quiénes tienen el acceso y tal. Y esas cifras, pues las toma también el INEGI y se vuelven cifras oficiales, que no sé qué tanto corresponden con la realidad. Así es. Así es. Más bien lo que tendríamos que tener es una agencia aquí, y la tenemos. Tendría que ser INEGI quien produjese las estadísticas, quien hiciese levantamientos de información sistemáticos, periódicos, y ofreciese las cifras que tendrían que ser la base Ahora lo que tenemos es agencias privadas, de las cuales la de mayor trayectoria, antigüedad, es AMIPSI, pero hay otras también que comienzan a ofrecer otros datos, algunas otras más pequeñas, pero que comienzan a dar luz de que no es tan contundente lo que se ofrece como esas cifras. Entonces, yo sí creo que tendría que haber, darle fuerza a INEGI como institución estatal de estadística y que comience a instrumentar todo esto, ¿no? De manera muy importante. Nos has hablado de distintos usos de que la mayoría de la población da a esta interacción vía internet, y es muy interesante lo que nos dice realmente, y nos replantea, nos obliga a reflexionar en torno a esto. Pero de lo que está comunicándose en las redes sociales, por ejemplo en México, lo que hablábamos al inicio de la posverdad, de estas informaciones que más bien son, si a ti te late, digamos, si te vibra un poco, si las crees sin algún un filtro, digamos, de juicio, y las diseminas, sí está pasando y afecta a la sociedad esta información que no es confiable, Alma Rosa. Pues yo creo que este es un punto inquietante que se tendría que atender, y tiene que ver, ya se comentaba aquí, con la formación de los usuarios. Si tenemos un usuario más consciente, que ha habido en su forma de actuar, reflexión, que sabe que entrar a la red conlleva responsabilidades, tiene también presente una dimensión ética, sabe que estar en la red es no es cualquier cosa. La red es un espacio importante, es un recurso de comunicación, pero también de intercambio, que podría ser de saberes, de experiencias. Hay que tener calidad en el uso. Muchos de nosotros pensamos que no es debido entrar a la red para poner un mensaje que es totalmente inocuo, en el sentido de que no aporta nada, sí, más bien dicho, superficial. Si voy a estar ahí es porque tengo algo que decir, yo pensaría, ¿no? No nada más, porque sí. La foto de los chilaquiles que decíamos hace rato, ¿no? Pues sí, aquí estoy y estoy comiendo chilaquiles. Sí. ¿Qué aporta eso, no? Cuando ha costado tanto desarrollo tecnológico, tantos saberes que hubo que generar para tener estas herramientas. Yo creo que hay una impunidad ahí, ¿no? Porque finalmente es gratis, ¿no? O sea, tú, si esto te costara, a lo mejor pensarías mejor qué es lo que puedes decir. Pudiera ser, ¿verdad? Pero ojalá que siga siendo gratuito siempre. Claro, por supuesto. Pero no hay una responsabilidad. Pero me refiero a que la gente, bueno, toma esta oportunidad de poder publicar cosas, pero no tiene como el cuidado de ver que sean cosas que aporten, opiniones propias, sino muchas veces son mensajes banales, ¿no? Sí, y esto nos habla de una gran necesidad de, pues, de alfabetización de primaria digital, para, ¿no? La sociedad, para la población. Por supuesto, ¿no? ¿Y por tú supuesto crees que se está haciendo algo, o sea, hay alguna política pública que realmente nos lleve esto a bajarlo a la población, en las escuelas, en centros comunitarios, en casas de cultura, en distintos ámbitos, para poder hacer que la gente, tanto la gente de mayor de 40 años como los jóvenes, tanto los que viven en las ciudades como los que viven en alguna otra región más alejada de las zonas urbanas, puedan tener un uso más provechoso, digamos, de sí, internet. Pues bueno, ha habido iniciativas gubernamentales desde hace tiempo. Ustedes recordarán el Sistema Nacional y México que impulsó la administración de Vicente Fox, con malos resultados. Trastabilló y se acabó. Asuntos también de malos manejos del presupuesto, mala implementación. No parece haber habido muchos resultados de esa estrategia. Luego, en el sexenio siguiente, por sexenios, ¿no? En este país las cosas, ¿verdad? No hay continuidad. Se cayó aquel programa, y luego en esta administración se lanzó la Estrategia Digital Nacional en noviembre del 2013. Pero es un documento hecho en el escritorio, sin insumos estadísticos, es decir, sin ver la realidad del país, sin tener objetivos claros. Es una estrategia con una estructura compleja en la forma en que fue diseñada, pero no fue, por ejemplo, realmente transversal, en el sentido de preocuparse, por ejemplo, de una auténtica reforma educativa que conllevara una alfabetización digital y una formación de usuarios, en este caso los escolares, con parámetros altos en lo que estamos diciendo. A ver, niños, ¿ustedes para qué quieren entrar a la red? ¿Saben todos los recursos que hay ahí? Utilicen este otro. las herramientas, ¿verdad? El famoso copy-paste, ahora tan sí, socorrido, ¿no? No es necesario, ustedes aporten, no solo usen la red para esto, el entretenimiento es válido allí, pero pues que también le dé espacio a otras tareas, ¿verdad? Aporten ustedes, trabajen, utilícenla, sepan utilizarla. Entonces la Estrategia Digital Nacional, por cierto, ahorita está en un gravísimo problema, porque hay dos otros programas gubernamentales que la apoyaban, y ya casi estoy hablando en tono pasado, porque con lo que está ocurriendo en el país, se va a ver más afectada todavía esta Estrategia Digital Nacional. Por falta de recursos. Es México Conectado, sí, y la Red Compartida. Que México Conectado tuvo un recorte de recursos muy importante el año pasado, y la Red Compartida se realizó el proceso de licitación, y quedó muy cuestionado ese proceso de licitación. Y entonces, estos dos programas que eran de infraestructura, son de infraestructura, para impulsar la conectividad, pues se están viendo afectados, y entonces va a haber una pérdida en ese sentido. Va a haber menor conectividad en el país, y entonces esta estrategia, pues pensamos que, además de que su contenido tiene problemas en el diseño, problemas en la implementación, ahora con estos recortes se va a ver disminuida, y entonces seguimos con asignaturas pendientes en materia del desarrollo de la sociedad de la información y el conocimiento en México, que sigue siendo, para utilizar una palabra de un investigador español, Ramón Sayo, una sociedad desigual, una sociedad del conocimiento desigual. Heterogénea, con muchas lagunas, con sectores de la población, con mucha conectividad, con recursos, con posibilidades y otros, dejados a lo que puedan hacer, ¿no? Por sí mismos. Estamos platicando con la doctora Alma Rosa Alba de la Selva, académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, sobre tecnologías digitales y sociedad de la información. Llámenos, participe, haga sus preguntas, denos sus comentarios. Comunica tus ideas llamando al 4155-1060 o a nuestra alada sin costo 01800-080-1060. También puedes escribirnos un correo a elfinjustifica@yahoo.com.mx. Y por supuesto, a través de Facebook nos encuentras como El Fin Justifica los Medios, y en Twitter como @RadioElFin. Haz tuyo este espacio dedicado a la comunicación. Bueno, pues estamos en vivo, 4155-1060, 01800-080-1060, en Twitter, @RadioElFin, El Fin Justifica a los Medios en el Facebook, y el correo electrónico que tenemos a su disposición es elfinjustifica@yahoo.com.mx, MX de México, señor. Así es. Bueno, tenemos ya algunas llamadas. Painani Ocelote, vía Facebook, dice: excelente programa el día de hoy. Ángelo Rodríguez, también vía Facebook, dice: los ensayos de la doctora Alma Rosa Alba son buenísimos, coincidimos con usted. Gloria Albarrán es jubilada de Ecatepec y dice: felicita al programa y a Carmen Aristegui por su programa y FM para Radio Educación. Berta Castillo, que no falta nuestra querida Berta Castillo, saludos a todo el equipo de producción del programa El Fin Justifica a los Medios, y que nos está escuchando muy atentamente, y manda felicitaciones a nuestra invitada. Yo quería preguntarte, comentar contigo, Alma Rosa, que nos dieras un punto de vista, ¿qué es lo que está sucediendo en la red? Porque un espacio de libertad, aparentemente, de pluralidad, de diversidad, que tendría que de libre acceso, ¿no? En el cual, pues, distintos sectores de la población, de las poblaciones del mundo, pueden subir las cosas que realmente les importan, está siendo, a mi juicio, como copado otra vez por las grandes corporativos de la comunicación o del entretenimiento, para hacer lo que vemos en la televisión, lo que vemos en el cine, lo que escuchamos en la radio comercial, o sea, mismos contenidos en un medio diferente. ¿Estarías tú de acuerdo con esto? Pues esta es una tendencia que comienza a verse y que es poco aportativa para los usuarios, que ya no las audiencias, ¿no? Porque se están transfiriendo los esquemas de los medios clásicos, llamémoslos así, ¿no? La radio, la televisión, se están solo transfiriendo en muchos casos a los espacios de la red, pero además con una presencia creciente de la publicidad, que en banners y otro tipo de elementos ahí, muy invasivos a veces, se cruzan entre el usuario y el equipo informático, y no lo dejan, lo asedian, lo acosan, y esta es una tendencia muy preocupante que algunos estamos observando, en el sentido de que, por ejemplo, los esquemas de concentración que prevalecen en los medios electrónicos actuales, ¿no?, se están, como decía, transfiriendo a la red. Y entonces cada vez más esos grandes corporativos van a estar teniendo presencia allí y van a estar moldeando, y llamémosle así, privatizando el acceso a Internet, y ya está la tendencia presente de que haya un cobro, un pago por el acceso o por el uso de determinados materiales, cuando la red nació libre, digamos, claro, en su vocación. Internet para todos, sí. O sea, sí. Burns, ¿no? O sea. Entonces, como usuarios, hay que defender eso. Sí, en claro. La medida en que podamos, ¿no? Y hay que darnos cuenta también de que cuando estamos cayendo en que creemos que estamos en Internet y en realidad no salimos de empresas. Son empresas las que nos están jalando y estamos teniendo ese acceso a través de meternos a portales, sí, de diversas publicaciones y de diversas plataformas que son pues las que nos están dando también una visión, ¿no? Te van como, sí, maiceando, ¿no? O sea, soltando ahí. Bueno, a mí ha llegado el momento en que en algún diario y tal, por esa publicidad tan invasiva, digo, ¿sabes qué? Mejor le, no digo el veracruzanismo que expreso ahí, pero mejor le apago a la pestaña esta, digo, busco, sí, información por otro lado por tanta invasividad, ¿no? Sí. Y como además ellos tienen sus algoritmos tan sofisticados, uh-huh, que detectan tus búsquedas anteriores, claro, tus contactos. Si tú buscaste y tal, una, sí, bolsa, sí, antes, después la bolsa te persigue por todos lados. Sí. Aparece, ¿no? Sí, ese es otro punto de gran preocupación a nivel internacional, y los grandes pensadores de la comunicación que todavía están allí y que han insistido en este punto, recuerdo a Armand Matelar, recuerdo a Derrick de Kerckhove y otros más, recientemente han alertado sobre el peligro de los Big Data. Y dicen, los usuarios no se han percatado de que están proporcionando información con alto valor, porque es información de mercado, claro, sobre sus gustos, sobre sus preferencias en una serie de temas, y están proporcionando información que las empresas luego que vienen aprovechan, siendo datos personales, ¿sabes? ¿Sí? Tu ubicación. Y eso es muy delicado. Uh-huh. Ambos han hecho una alerta, ¿no?, en diferentes ocasiones de congresos mundiales, sobre todo para los jóvenes. Dicen, es que de ustedes ya saben todo, todo, sí, estos grandes consorcios. Y están muy listos para después utilizar esa información, esos datos personales, que muchas veces los jóvenes no los protegen, entran a la red inermes ahí, ¿verdad? Sí, no son datos que ni siquiera saben lo que es eso. No, pero que además es difícil protegerlos a veces. No tienes de otra. Si tú quieres algo, pues tienes que darles los datos, porque si no, no te pasan al siguiente paso y no puedes tener el servicio que estabas buscando, ¿no? A ver, una cuenta si no aceptas, por ejemplo, sus condiciones, los términos de uso y todo eso. Pero a lo mejor se puede reflexionar y analizar qué es lo que me están pidiendo, si a mí me conviene y si realmente es indispensable que yo requiera ese producto, mercancía o servicio, ¿no? Claro. Y a lo mejor no lo haces, ¿no? Dependiendo. Claro. Porque estos grandes corporativos, estos gobiernos también, o la gente que maneja estos big data, ¿no? Pueden crear percepciones, por ejemplo, particulares, pueden crear manipulaciones de sectores de la sociedad con intenciones comerciales y políticas. No sé si eso, sí, fue lo que sucedió, por ejemplo, en Estados Unidos ahora con Trump, o en Gran Bretaña con el Brexit, ¿no? O en México con las incitaciones a los saqueos, por ejemplo. Sí, ahora de estas tiendas, no sé, tu punto de vista, Alma Rosa, ¿cómo sí, lo ves? Sí, sí, esto es delicado y habría que tener también una política, digamos, de Estado que tuviese que ver con la educación para formar en los jóvenes una conciencia al respecto. Si tú decides hacer esto, bueno, puede ocurrir esto otro, ¿no? Y entonces, tú decides, tú tienes ahí el espacio, tú sabes lo que haces, pero también protégete, ¿no? Y piensa muy bien si vas a proporcionar información propia. Como con la sexualidad, usen condón, ¿no? También, y aquí también protéjanse. Y tú decides. Pero, y en esta pregunta, entonces, ¿quién será? O sea, porque yo digo, o sea, supongo que hay ahí grandes intereses comerciales, que los mismos gobiernos que espían, hemos estado abordando el tema en distintas ocasiones, Graciela. ¿Quién mece la cuna, digámoslo así? Alma Rosa. Bueno, al parecer la red ya es el siguiente espacio de comercialización o de mercantilización que interesa a los grandes corporativos de las comunicaciones, que además cada vez son menos. Está muy concentrado ahí también la presencia de los consorcios y, como sabemos, algunos de ellos incluso se están fusionando y entonces tienen más claro el proyecto ahí de mercantilización, ¿no? Poder demencial de estas compañías. Sí, es muy grande. Sí. Y los usuarios, pues, muy desamparados. Ya hay algunas organizaciones civiles que trabajan este tema y que se dedican a pues defender los derechos digitales y la alfabetización mediática y demás, pero son muy pocas todavía, ¿no? Y en realidad los ciudadanos, pues, están muy desamparados, muy desinformados. Sí. Y yo no sé de qué manera vamos a poder lograr hacer un trabajo exitoso en este sentido con la situación que tenemos en el país, porque esto exige recursos. Sí, bueno, pero por eso mencionaba hace un momento que la llamada reforma educativa, que para muchos de nosotros no era tal, sí tendría que tomar cartas en temas como este. Uh-huh. Y desde la educación básica, empezar con los niños, con los pequeños, con los adolescentes, a reflexionar sobre estos temas, de modo que ellos se vayan construyendo una postura propia. Y luego también a nivel ya individual, familiar, estar con esos temas e impulsar el trabajo de agrupaciones civiles, como decía Graciela, en México la Red de Defensa de los Derechos Digitales. Claro. Uh-huh. Empezar a trabajar en una ciudadanía digital. Uh-huh. Un ciudadano, un usuario que sepa, bueno, yo tengo derechos, aquí también hay riesgos. Una ciudadanía digital. Sí. Lo dices muy bien. Una ciudadanía más participante, porque es que creo que lo que está sucediendo nos está hablando de que a esta democracia le hace falta la participación de los ciudadanos. El demos le falta. Exacto. Mucho gracias. Ni más ni menos es lo que ha faltado. ¿Sí? Oye, pero entonces falta tiempo también, o sea, no estamos cerca de llegar a esa posibilidad social de libertad, de acceso, de uso responsable. Bueno, depende cómo se vea, porque yo estoy convencida de que en el país hay mucha gente que está consciente de esto, que además es especialista en el tema, que sabe todo lo que tiene la red, y lo que necesitamos es impulsar estas inquietudes, estas preocupaciones, como decía, en todos los terrenos de desarrollo de la sociedad, en la escuela, en la casa, en el hogar, entre la familia, con los amigos, y que haya un proyecto educativo nacional donde esto esté presente desde el principio, desde los pequeñitos, ¿no? Pero están, doctora Alma Rosa Lo de la Selva, entonces eres una mujer optimista. Pues será porque he tenido la fortuna de conocer a través del trabajo, ya sea periodístico, académico, de muchos tipos, ¿verdad?, en asociaciones civiles, gente muy valiosa, claro, que tiene todo para empezar a transformar las cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí soy optimista. Uh-huh. En el país hay gente valiosa, gente que sabe qué hacer y sabe cómo. Pero están, no están los otros en los también lugares donde deberían de estar. Ese es el pequeño y gran problema. Uh-huh. Así es. Y pero bueno, contribuciones tan importantes como la que hacen investigadores de la UNAM, entre ellos Alma Rosa Alba de la Selva, ¿qué tanto toman en cuenta los gobernantes estos trabajos que aportan realmente, que dan datos duros, que marcan las directrices que habría que tomar? Porque hay como una especie de divorcio entre la clase política y los Graciela, investigadores, yo diría la academia. No especie, hay un divorcio. Estamos separados y estos trabajos, que además de investigación que se realizan con recursos públicos, tendrían que ser aplicados para lo que pueda servir. Entonces, en el caso de este proyecto que hemos terminado, el de monitorear la sociedad de la información y el conocimiento y del indicador capital informacional, el equipo de investigación estamos considerando llevarlo al Congreso, a la comisión que le pueda ser de utilidad en función de los temas que trabaja, que es, por ejemplo, la Comisión de Comunicaciones en el Senado, ¿no? Claro. O en diputados, alguna otra, y que sepan lo que estamos haciendo y decirles, miren, aquí está esta investigación, aquí está esta herramienta Ya hicimos la mitad de tu trabajo, léele. Sí. ¿No? Uh-huh. Por ejemplo. Podemos colaborar, ¿no? Claro. Y este libro, por ejemplo, Telecomunicaciones y TIC en México, que ya se presentó, que está, se puede conseguir todavía. No sí, está en digital, ¿verdad? No está en digital, pero está en librerías en México, está en Sudamérica, está también en España este texto, ¿no? Y pues ahí está, ¿verdad? Ya. Y también pensamos que para lo que sirva, tendría que ser empleado. Porque, pues, es nuestro interés, ¿verdad?, de que en este caso, por ejemplo, para las universidades donde se imparte la carrera de comunicación, aquí aborda el desarrollo, el origen, las políticas que se han aplicado en México para las telecomunicaciones y las TIC. Sí, entonces pensamos que puede ser un texto muy importante para los estudiantes y para el público en general, yo digo. Sí, también, por supuesto, ¿no? O sea, por supuesto. ¿Y qué tan importante es para un país como México, que ha avanzado tan lentamente en estas tecnologías digitales, el que la gente se preocupe por adquirir estas habilidades, estas competencias? Porque se habla de que a lo mejor suena fuerte el término, pero se habla de que quienes no manejen las tecnologías digitales van a ser los nuevos analfabetas digitales de este siglo, ¿no? Sí, y que eso va a significar una desigualdad tremenda. Sí, yo creo que esta es una tarea que de inicio pues le correspondería al Estado, una de sus responsabilidades, el de impulsar la alfabetización digital múltiple o integral, no nada más las habilidades instrumentales, sino también las cognitivas, saber qué hacer en la red, cómo moverte, subir cosas, aportar cosas. Al Estado le toca por un lado. Y esto es muy importante porque ante los vacíos que hay en la materia, la ineficacia de esos programas gubernamentales, sus errores también, sectores de la sociedad están haciendo como pueden. Si a mí me dicen, tú tienes que emitir una factura electrónica, ahí ves cómo le pues haces. Yo aprendo, sí, claro. Pues es que nadie, no hay una orientación al respecto. Los CCDs, los centros comunitarios digitales que existen, no han sido atendidos, no han recibido mantenimiento en muchos casos. Algunos están abandonados, otros funcionando a medias. Por ejemplo, esos centros comunitarios digitales se instalaron y no han cumplido bien su función para que el ciudadano que dice, ¿cómo hago una factura electrónica? Va a un cibercafé, a una papelería, donde sí, si se puede, alguien le dice. Pero que, por ejemplo, eso funcione bien y le diga que se hace así, ¿no? Y va aprendiendo. Pero, reitero, desde la educación básica se podría estar impulsando una alfabetización digital integral para que surja un usuario muy consciente, más reflexivo, que no piense en el copy-paste como único o último recurso, o el primero, ¿verdad? Y que genere también sus propias tareas y sus propias formas de hacer. O sea, eso sí es posible hacerlo. Pues hay que hacerlo. Es una responsabilidad estatal también. Tenemos llamadas y comunicaciones vía redes sociales. Rafael Silva dice, hola, saludos, ¿no saben por qué no estuvo Carmen Aristegui en su programa? Pues no sabemos por qué no lo hizo hoy. Estuvo a cargo Isaías Robles, coordinador de información de Carmen Aristegui. Pues, a lo mejor se fue a hacer alguna entrevista o alguna cosa, ¿no? Teresa Barragán dice, hola, mis queridos Graciela y Ángel, yo no sé ni cómo empecé a escuchar Radio Educación, pero los escucho desde 1994. ¡Ay, qué buena costumbre! Raúl Sánchez de Álvaro Obregón, un cordial saludo, soy escucha permanente de Radio Educativa y escucho su programa desde siempre. Mi más grande reconocimiento a la gran calidad de su programa, veraz y siempre latente. Un abrazo a todos los conductores que siempre han sido grandes comunicadores, pues muchas gracias. Ándale, gracias. Victoria Román Ceballos vía Facebook, qué terrible la persecución que hace el gobierno, vivimos en el caos para que unos cuantos vivan en el privilegio. Luis Enrique Barrón Cruz, vía Twitter, quiero una revista Cuarto Oscuro, pues ya tiene su revista. Compa Vite, vía Facebook, felicidades a la producción, ya que se nota su labor y además muy buenos invitados, ¿verdad que sí? César Cruz, vía Facebook, muchas gracias, me alegran la semana, el mes y hasta el año. Saludos, que tengamos más de El Fin Justifica a los Medios. Dice Juan Manuel Olvera, felicidades al equipo del Fin, son realmente muy profesionales en su trabajo. Por cierto, ¿cómo es posible que la más importante de las estaciones de radio pública no pueda transmitir en FM? ¿Cómo la ves? Pues es lo que mismo que decimos nosotros. Salvador Silva, de la delegación Cuauhtémoc, dice, causa preocupación que el director del IFT tenga relación cercana con el presidente Enrique Peña Nieto, pues le están dando el poder al IFT de quitarles la concesión si el conductor o medio no define si es opinión o información. Esta es una especie de control y censura. Bueno, hay un debate al respecto, no es necesariamente se trata de censura, pero precisamente es un tema que vamos a tocar en próximos programas. Elizabeth Solórzano es empleada del Estado de México, dice, quisiera saber si hubiera la manera de firmar, ya sea en Radio Educación o en otro lugar, para apoyar lo de la FM. Vamos a proponer a nuestro sindicato que haya una libreta aquí para quienes quieran venir a firmar acá. Finalmente termina Elizabeth Solórzano diciendo, felicidades a Carmen Aristegui y FM ya. Pues Alma Rosa, Alba de la Selva, muchas gracias por venir y platicarnos de todo esto, de tu trabajo, tus investigaciones que siempre son muy importantes y que aportan muchísimo. Esperamos que sean muy conocidas y que lo tomen en cuenta quienes tomen las decisiones en este país. Ay, ojalá, ilumínalo, señor. Gracias, Alma Rosa, un verdadero placer. Al contrario, placer, un gusto siempre estar con ustedes. Estuvo Fructuoso López en los controles técnicos, estuvo en el servicio social Lorena Pérez, Paola Nájera y Gabriel Gómez, en los reportajes, asistencia de producción y contenidos Ángeles Medina y Alexia Cervantes, en la producción de Graciela Ramírez para Radio Educación. Radio Educación presentó El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. El fin justifica a los medios.